Radio Semilla FM 106.5. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos, Sofi? Bien, muy contenta de tenerlos de vuelta acá en casa, en el estudio de Radio Semilla, los extrañamos mucho. Nosotros también extrañamos. Así que, bueno, muy contentos de poder compartir hoy las novedades de lo que fue el fin de pasado, el encuentro nacional. Ajá. Organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos en La Rioja. Anduviste por allá. Después vamos a estar contando a ver qué es lo que pasó en el encuentro. Genial. Entre y todas las cosas que se pueden contar. Lo que se puede contar, obvio. Si no, vamos a estar preguntando de más, ¿no? No, para nada. Corres el riesgo de que no te contesten. Y bueno, también vamos a estar compartiendo mucha música, música libre. Como siempre. Estamos esperando la visita de algunos compañeros de Radio Semilla, para que nos cuenten también de su experiencia en el encuentro y de qué están haciendo en la radio ahora. Y bueno, también podemos contar que el sábado es la apertura mensual del Museo de IMPA, así que vamos a estar comentando también un poco sobre esa actividad y sobre la presentación del libro que se va a hacer ese mismo sábado. Y a la noche tenemos una invitación muy especial para el sábado de la noche, así que, bueno, si te parece, arrancamos con un poco de música. Dale. Le mandamos un abrazo fuerte a Norbert y, bueno, ya volvemos. Dale, ahí vamos. Siento nada extraño por pensar que te tengo en la salida de mis cosas que ahora tengo que ordenar muy adentro de mi vida. Fuiste tanto en un instante embriagador, encontré la luz perdida y ahora veo tan de

kiss and tell me who's the one to blame when no one knows the game? The other one pay too late to open up your heart. Religious man, you make everybody stop and say, you make my heart go boom, boom, boom, boom. Too late to open up your heart. radiosemilla.com.ar. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos radio, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios alternativos y populares. Bueno, volvemos con Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Recién escuchamos dos temitas de música libre. Escuchamos al grupo Ciruelo, el tema Elisita, y después del grupo Compañero Asma, el tema que se llamó Too Late, o algo así en inglés. Demasiado tarde. Sí. Bien. Bueno, como les estábamos comentando al principio del programa, este sábado 23, a partir de las 15 horas... va a estar abierto el Museo de IMPA. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Margarita, quien es la directora del Museo IMPA, hace un par de meses en este mismo programa, y queríamos volver a compartir ese momento porque fue muy interesante, fue una charla muy grata, y Margarita nos explicó cómo fue todo el proceso de gestación del museo, desde la idea, la necesidad de empezar a dejar por sentada cuál es la historia de IMPA, desde su creación hasta su recuperación y funcionamiento actual. Pasó por varias etapas que, bueno, ella siempre dice que la historia de IMPA va necesariamente atada a la historia de nuestro país. Pasó por una nacionalización, pasó por la formación de una cooperativa que era trucha, pasó por un vaciamiento, despido de todos los trabajadores, y bueno, hasta el momento actual de la recuperación y la autogestión. También pudimos hablar con Margarita en el festejo del Día del Niño. Se acercó y nos contó sobre esta apertura del día sábado. Pero bueno, sobre eso vamos a volver después de escuchar un breve fragmento de la entrevista que tuvimos antes con ella. Dale, vamos. Tenemos una invitada, ya ha llegado. Así que escuchen, vamos a hablar del Museo de IMPA. Estamos con Margarita, ¿sos la directora? Sí, soy la directora. Por empezar, somos como un grupo interdisciplinario, diríamos, entre docentes de la UBA y alumnos de la UBA. Entonces, bueno, hay gente que es de ciencias de la comunicación, de sociología, de psicología, bueno, de museología, de distintas disciplinas, ¿no? Digo, docentes de la UBA porque mayormente somos docentes y alumnos de la UBA. Ahora,

del que esta persona, Alfredo Carlino, participó siendo un estudiante de 13 años. En el libro hay narraciones y poemas escritos, bueno, por él, que vivió en carne propia ese evento histórico del país. Y a su vez, en la mesa de presentación del libro va a participar Julio Morresi, quien también participó activamente del evento de esa fecha y tenía 15 años en su momento y era obrero. Así que vamos a tener la perspectiva de personas que estuvieron presentes y protagonizaron lo que fue el 17 de octubre de 1945, que es algo por lo menos que a los que estamos acá fue ajeno porque solo lo hemos escuchado o leído. Y bueno, también lo que comentó en Margarita en Día del Niño fue que es una perspectiva que difiere de la conocida historia oficial. Así que es una voz, digamos, alternativa de lo que fue ese hecho. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un temita? Sí, sí, claro. Dale. Dale, vamos. Amor es odio, amor es placer, Amor es poder. Amor no es muerte, amor no es ley, es dar y liberar. Canten, deliren, que todos se animen, que nadie se quede atrás. En la garganta crece un murmullo que inquieta y va a estallar. Un animal desesperado, un animal desesperado, se mueve para acá, se mueve para allá, como un acróbata encerrado. Una sirena ahogándose en las tinieblas, arañando las paredes. Otro cielo, otro amor, otro mar, otro aire para respirar. Vivir también es escaparse alguna vez. Otro cielo, otro amor, otro mar, otro aire para respirar. Morir también es celebrar la vida. Radiosemilla.com.ar. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. El Museo IMPA invita a su apertura mensual a realizarse el sábado 23 de agosto de 15 a 19 horas, con entrada libre y gratuita en Querandíes 4288, Portón Rojo. en el barrio porteño de Almagro. Se trata del único museo vivo con puesta en escena de relatos plenos de significación mediante artefactos de memoria elaborados y preservados, con la participación de la comunidad en una empresa recuperada por sus trabajadoras y trabajadores. En el Museo IMPA se exhiben los 86 años de historia de la metalurgia. Sábado 23 de agosto, Museo IMPA, 15 a 19 horas, apertura mensual, que eran 10,4288. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Los sueños no se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. Y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos pañuelos en rebeldía. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Cayó el operador, nos deja. Qué linda la cortina. Parece que hoy está contento y nos deja cantar. Primaveral la cortina, ¿no? Sí. Sí. La noche está primaveral. Sí, como la cortina. Seguimos con más Flor de Semilla. Como Marino. Marino está primaveral. Mirá, qué prima. Salud. Primavera, amor, romanticismo. RNMA. Gritemos por el cumple de nuestra compañera. Sí. Ay, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que los cumplas. Muchas gracias. Y también lo felicitamos a Martín, que hace 5 días que no fuma. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a terminar todo. Qué fuerte. Me pegó un julepe con lo de Mariana Briski y dije, bueno, corto. Aunque no sé si era por fumarlo de ella, pero... Pero no importa. Fue mi gran disparador. Está bien. Y funcionó. Importa, creo que cosa. Nada que ver, pero no, bueno. No, de hecho no, me parece que no. Pero bueno, sí. Al menos dejó eso bueno. Sí, claro. Bueno. Bueno. Sí. Sí. Hola, sí. Hola, sí. Ah, hola, sí. Les digo... ¿Había algún taller? ¿Los temas que escuchamos recién? Sobre... Ah, dale. Escuchamos al grupo Atreyu. Uh-huh. El tema se llamó Y Así. Uh-huh. Y después escuchamos Cosas Claras, el tema Bajo Casa. Gracias. Muy bueno. Bien. Ahora sí podemos seguir. Bueno. Genial. Bueno, por suerte contamos con la compañía de las compañeras y el compañero que viajaron a La Rioja el fin de pasado para el Encuentro Nacional de la Red, que se vienen realizando desde el 2004 estos encuentros, ¿no? Sí. El primero fue en Neuquén y ese fue el encuentro que fundó la red, que ya lleva 10 años de existencia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y se fueron realizando distintos encuentros nacionales en Mendoza, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba Capital, en Paraná. También se realizó en Tucumán, otro anterior en La Rioja, en Mendoza nuevamente. El año pasado lo tuvimos acá y tuvimos la posibilidad de participar en la organización. Y bueno, este año... A La Rioja. A La Rioja nuevamente. Sí. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo buenísimo, les fue? La verdad. Tiene la ventaja ya de que el paisaje de por sí es otra cosa, no es lo mismo que, bueno, sin desmerecer a nuestra ciudad sí, querida de Buenos Aires. Desmerezcámosla. No creo que se ofenda, ¿eh? No, no. Pero bueno, yo creo que... No, no, salir además, a la calle y ver las montañas es increíble. Totalmente. Sí. Hacer un taller, estar en un taller y de repente tener un cerro de fondo es... Nah. Lo más. Claro. Lo más. Además, bueno, el encuentro fue en la Universidad Nacional de La Rioja, que es como un predio así muy grande, con mucho pasto y varios pabellones, pero digamos, por todos lados estás rodeado de montañas y de paisaje hermoso y se respira otro aire. Sí, sí, se sentía. Sí. Se sentía en los humores, en los ánimos de todos los que pudimos participar. Sí, totalmente. Uh-huh. Tenían, a pesar de las ya largas conocían, horas de viaje. Claro, ahí sí. ¿Ya conocían La Rioja? El aire puro y todo eso, como que en el momento del micro se cortó un poco. Pero fuera de eso... Parece que fue un viaje accidentado. Tardaron un poco más de lo esperado, ¿no? La ida y la vuelta. Puedo dar fe de la vuelta nomás, la ida no, pero... Fue una experiencia interesante, la verdad. Sí. Muchas horas de viaje, pero valió la pena, sí, totalmente. ¿Cuántas? Bueno, empezamos por la primera etapa y fueron como 19 horas, ¿no? De viaje. 19. De entradita, así anduvimos recorriendo un montón de lugares. ¿Quiere un lechero? Sí, además estaban calculadas 14, entonces ya como que venías como... Claro. Más o menos calculando a qué ibas a llegar. Claro. Y de pronto te venís a enterar que la ruta elegida por los choferes... Sí. Tan queridos por todos y todas. Besos. Chofer, ¿cantaron eso? Apurece motor. Escucharon muchos cantos. Entre otras cosas. Muchos cantos varios. De todo tipo. Pero bueno, ese viaje se prolongó bastante y nos enteramos que la ruta elegida no era la ideal, digamos. Ajá. Mirá, qué problema. Era la conocimos, recorrimos provincias. Terminaron. Que no sabíamos que íbamos a pasar por ahí, por ejemplo. Caminos sinuosos, claro. Así como muy muy estrechos. Uh-huh. Nos llamaron en un momento para saber dónde estábamos porque nos estaban esperando ansiosamente. Mirá. Y empieza el encuentro y claro. ¿A dónde están? Y ahí les dijimos que estábamos saliendo de San Luis. A lo que nos contestan, ¿qué hacen ¿Cómo? En San Luis? Claro. Pero si ese es otro ¿Por país. ¿Por qué San Luis? ¿Por qué se fueron a otro país? Bueno. ¿Por qué San Luis? Y ahí claro. Fue como que hicimos clic y dijimos, ¡ah! Capaz bueno. No era por acá la claro. Cosa. ¿Pasaron por La Pampa, por casualidad? ¿Por no. La Pampa? Puede ser, porque sí. Recorremos sí. Más o menos todas las provincias de sí. La Argentina, ¿no? Sí. Fuimos al sur, volvimos. Reconocieron la botita. Claro. No sabría asegurártelo, pero... No sé, pero San Luis lo conocimos, eso seguro, porque de claro. Repente andábamos dando vueltas por el micro y decíamos, yo esta estación de servicio como que está... El árbol que está al lado es igual a uno que vi hace una hora... Hora y media. Antes, como me suena. Que este lugar me suena, la casa está en el mismo lugar, tiene las mismas cortinas. No sé qué estaría pasando, pero me suena que ya pasamos por este lugar un par de veces... Bueno, esas cosas nos pasaron. Bueno, finalmente llegaron a... Llegamos. Con un poco de demora, el encuentro empezaba a las 2, a las 10 eran las acreditaciones el sábado, uh-huh. Y a las 12 era la mesa de apertura, el panel de apertura. Acreditaciones para que contá, Gaby, cómo es la dinámica el sistema. Esa. Sí. Bueno, una vez que llegás al encuentro, el encuentro es abierto y gratuito, puede participar quien quiera. Claro. No importa si haces o no... radio, televisión, no importa. No, o si no haces nada, pero estás interesado si estudias no sé, algo relacionado claro. O no, pero dijiste, apa, un encuentro de Mira. Comunicación comunitaria alternativa y popular, y te pintó ir, pasar un rato, bueno, está bien. Se puede. Mientras no hagas bardo, digamos. Claro. Pero bueno, la idea de las acreditaciones es, primero, para conocernos, para saber quiénes son las personas que están participando, claro. Saber quién está compartiendo los talleres con vos, para también tener esa información para que no se corte, digamos. Hacen ahí. Como Facebook, por ejemplo, en cuando hacen las acreditaciones que preguntan las orientaciones sexuales de cada uno. No, con ese nivel de detalle no. No hace falta. Más bien. Una onda, no ¿sos vegetariano o no? Claro. Eso sí. O a qué taller vas a ir. Claro, para saber qué te gustaría cuál es saber, aprender, conocer. Interés. Claro, una cosa más así. Claro. Tenés un mail de contacto, muy bien. Ese tipo de cosas. Pero bueno, no sé, si en algún otro momento se necesita más información, puedes proponer algo que se te ocurra. Que sea relevante igual, ¿no? Porque... No. Pero bueno, A las 10 entonces empezaban estas acreditaciones. Bien. Y para esa parte obviamente no llegamos. Claro. Más tarde empezaba la mesa de apertura y tampoco llegamos. No. Después venía el almuerzo. Ustedes llegaron. Tampoco llegamos. Tampoco llegamos. Pero a la mesa de apertura estuvo una de los compas. Por suerte había un compa sí, ahí. Sí, sí, había sí, yo estuve. ¿Y qué una tal? Semilla. Estuvo muy interesante porque estaba planteado. El ¿se escucha? Sí, ahora sí, es perfecto. Estaba planteado, bueno, más allá de la presentación del encuentro y contar un poco los 10 años de desarrollo de la red, como para también contar la experiencia, como decía antes Gaby, que se desarrolló el encuentro en el espacio físico, digamos, de la Universidad de La Rioja, contar la experiencia que tuvieron la gente que habita, o sea, los estudiantes, los docentes, y la sociedad toda de La Rioja en la toma de la universidad, que fue el año pasado, porque bueno, hacía 20 años, 21 años que estaba el mismo rector, las mismas autoridades y se manejaban como si fuera su estancia, digamos. O sea, el rector era el patrón de estancia de la universidad y hacía y deshacía las cosas como él se le cantaba, hablando mal y pronto. Pero bueno, por suerte llegó todo un proceso, pero bueno, llegó un momento donde la toma de conciencia fue tal que ya no aceptaron más ese tipo de manejos y bueno, decidieron una toma de la universidad que duró también alrededor de 20 y pico de días. No solo esa sede donde estuvimos nosotros, sino todas las sedes de la universidad estuvieron ocupadas. Y por lo que contaban, y te digo, se me vuelven a poner los pelos de gallina, porque fue impresionante escuchar los audios y ver los videos que hicieron los chicos durante esa toma. Se juntaron diferentes facultades, pudieron armar desde diferentes lugares, no sé, la logística, la prensa, y contaban, ahora no me acuerdo exactamente cómo decía, ¿no? Pero algo así como que ya no le fueron sacando todo a la sociedad y a los estudiantes, que hasta le sacaron el miedo. Entonces, a partir de ahí es como que empezaron a... Esto que decía yo antes, de la toma de conciencia, empezó a salir a flote, a la superficie, y bueno, y se decidieron a lucharla, y bueno, lo sacaron así, de hecho y derecho. La consigna clara era, el rector se va, y bueno, el rector se fue. Así que la verdad que estuvo muy bueno el panel, y ya te digo, de solo acordarme ese momento, es como que te vuelve a emocionar, ¿no? Porque fue muy lindo, la verdad que estuvo muy bueno. Qué bueno. Buenísimo. Uh-huh. Sí. Por suerte, tomó otro sentido también estar en ese lugar. Tal cual. Totalmente. Por suerte, todo el material de todo lo que se dio en los paneles está registrado y se va a estar difundiendo pronto también contando un poco de la historia de la red y de estos 10 años, así que vamos a poder tener todos acceso a esos audios. Ah, genial. Los podemos ir compartiendo en los próximos programas. A medida que vayan saliendo, los iremos compartiendo. Pero bueno, así que el micro de Buenos Aires se perdió eso en vivo, pero va a poder escucharlo. Lo van a poder ver. Pero lo acaban de revivir. Sí. Totalmente. Bueno, entonces llegó el micro de Buenos Aires y ahí se alborotó todo. Y ahí sí, claro. desde la mismísima bajada del micro. Bueno, yo puntualmente, sufrí una suerte de accidente. ¿Quién te pujó, Gaby? Hay rumores, pero bueno, no vamos a dar nombres al aire ahora porque hasta que no estén confirmados no quiero decir nada, pero está bien. ¡Esa! Ahí vamos, llegó. Vamos, sí, compañero. Después, al final del programa lo digo. Dale, dejemos esa perlita así como... Para bueno, sí, estaba bajando el micro y el primer pie que puse en La Rioja... Bueno, en realidad no, pero queda más poético así. El primer pie que puse en La Rioja se me dobló y caí al suelo. Le diste un beso a La Rioja así de movida. Compraste terreno, como dicen. Sí, estaba tan emocionada. Claro. Quería llegar tan rápido que, bueno, estar en contacto mandé. Con después la de las 19, 20 horas de viaje fue como, por favor, La Rioja, quiero llegar. Y bueno, de cabeza al piso. Me doblé el pie y estoy esguinzada, pero para toda la gente que está preocupada en su casa y ahora está escuchando el programa, les aviso que estoy bien. Está todo bien. Que la buena noticia es que me dieron reposo, así que por los próximos días no voy a ir a trabajar. Pero bueno, bueno, acá no me aceptaron el certificado médico y tuve que venir igual a hacer el programa. Sos como Riquelme, vos que te resfriás y tenés una semana de carpeta médica, ¿eh? Sabés que mucha gente me relacionó con Maradona en el 90, no sé, digo, lo tiro. Por cómo estaba María, por el resultado del antidoping. Claro. Hay registros de eso, ¿eh? Qué bárbaro. Hay registros, pronto estaremos subiendo la foto de mi tobillo. Mirá vos. Pero bueno, fuera de eso, nos estamos desvirtuando un poco. Llegamos, por suerte pudieron atrasar un poquito los talleres para que empezaban a la tarde, para que no nos perdiéramos. Ajá. Eso. Y ahí arrancamos con toda, hicimos almuerzo veloz, acreditaciones rapidísimas y ya al ratito ya estábamos todos incorporados a las actividades. Claro, en distintas aulas viviendo los distintos talleres que había. ¿Qué talleres había? A ver si los vamos comentando. Yo, por ejemplo, estuve participando de un taller de edición. Ajá. Edición de audio. Interesante, ese taller. Casualmente. Qué lindo debe ser. Era el primero de la lista. Era el primero de la lista y lo daban unos compañeritos conocidos. El negro Acuña, por ejemplo. Está bueno porque podemos tener las dos visiones, ¿no? Las dos versiones. Claro. ¿No? De cuál es del el profe el y mini el... balance, ¿no? Bueno, todavía no hicimos un balance, pero del educador el mini y el balance del, claro, y el educando del taller. Ah, oh, qué fea palabra. El profe y el alumnado. Ah, peor todavía. Peor. Es tan difícil cuando Bueno, pero ¿cómo fue dar el participar del taller de edición desde ese lugar? Desde ese lugar. Señor docente, no sé, porque después del pánico escénico no recuerdo más nada. Igualmente, no se notaba que hubiese pánico escénico, ¿eh? No, bueno, por lo menos no se percibía. En principio me sorprendió la cantidad de gente que había, no, la verdad que no lo esperaba, y más que la cantidad, la calidad de gente, o sea que era más abierto. Yo esperaba algo más como autorreferencial, más interno de la red, que vaya solo gente, y la verdad que no, había estudiantes de la Universidad de La Rioja, bueno, había estudiantes de escuelas secundarias que están haciendo programas de radio, había compas de otras redes también que no pertenecen a la RNMA, así que la verdad que estuvo, en ese aspecto estuvo buenísimo. Nos quedaron un montón de contactos para, digamos, en el taller quizás. No sé si le pifiamos al difundirlo o pasó algo en el medio, pero bueno, mucha gente no había llevado su pendrive para que les pasemos el material. Sí. Así que bueno, nos quedamos con una lista de gente y de contactos para después hacer la difusión de los instructivos y los tutoriales para el programa que usamos. Que bueno, les contamos, fue un taller de edición de audio con el programa Audacity, que es software libre y orientado hacia lo que es la edición de audios para el panorama, o sea, contándoles un poco a la gente también de qué se trata el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios, y también un debate se armó sobre el tema ideológico o político de por qué y de cómo se edita un audio, ¿no? Que, ¿cuáles son los criterios para que uno tiene en cuenta? Claro. ¿Qué cosas se ponen en juego cuando uno selecciona material, cuando recorta? ¿Y en qué constaba el debate este, en resumen? No, bueno, sea, ¿cuáles eran las posturas a grandes rasgos, no? Sí, no sé si hubo posturas diferentes, digamos. Más bien fue una especie de enumeración de los criterios que se usan en el panorama. Bien. ¿No? Que bueno, y también contamos un poco técnicamente cómo se elabora el panorama, más allá de lo técnico en sí de la edición del audio con Audacity. Digamos, cómo, qué sé yo, los audios tienen que durar como máximo 3 minutos. Claro. Que tienen que ir sin referencia del lugar. Bueno, una serie de decisiones. Claro, una serie de cosas de que está bueno también para que alguien que por ahí, de otro medio, o los mismos chicos de la escuela que por ahí no tenían armado un panorama, tengan idea de cómo se hace algo colectivamente, o sea, recibiendo material de diferentes lugares. Uh-huh. Claro. Y cómo se arma también, o sea, en diferentes lugares se va haciendo cada semana, pero que se pueden unificar criterios para que salgan más o menos estéticamente parecido, digamos, algo homogéneo. Bien. Así que en ese aspecto estuvo bárbaro, y bueno, en el aspecto técnico estuvo buenísimo, surgieron un montón de dudas, duró 1,000,000,000 horas. Sí, pero me parece bueno. que me parece que salió lindo. Mil millones de horas, y lo primero que me dijiste cuando te pregunté cómo había estado fue: nos quedó corto. Y quedó corto. Porque, sí, punto. Evidentemente lo que me quedó claro es que, en contra de lo que pensábamos, de nosotros creíamos que un taller de edición de audio era como redundante, ¿no? En un encuentro de la red. Claro. Y sin embargo, me parece que no, que quedó, por lo menos en ese lugar y en este encuentro, digamos, la gente que fue, como que se veía necesario eso. Sí. Así que nada, en ese aspecto es positivo el balance. Y lo negativo no se lo voy a decir, lo dejaremos para un balance interno. Pero está bueno porque en las charlas que hemos tenido con los distintos medios, acá mismo en el programa, siempre surge la cuestión de lo técnico, a veces como una traba o como una uh-huh. dificultad o un desconocimiento. Entonces por ahí uno puede subestimar la importancia o el valor de lo que es conocer cómo usar un software o saber cuál es el mejor o cuál es el más conveniente para nuestros fines. Y bueno. Sí, de hecho, en la presentación del taller también eso se puso énfasis en eso. O sea, esto no deja de ser solo una herramienta, pero no menos que una herramienta. O sea, está bueno conocerla la herramienta porque si uno tiene un mensaje para dar, está bueno saber hacerlo bien. Claro. Más allá de que, obviamente, nosotros priorizamos el contenido. Pero si de mientras vamos difundiendo cosas que nos interesan, lo podemos mejorar un poco, bueno, bienvenido sea. Uh-huh. Y me parece que quedó claro eso, que esa necesidad estaba vigente. Y también hubo una como decisión o elección respecto a qué programa contar o mostrar para editar, ¿no? Porque se hizo sobre el Audacity. Exactamente, sí. Tuvimos en cuenta el Audacity, si bien hay varios programas y dentro de la red. ¿Por qué se eligió el Audacity, por ejemplo? Básicamente porque es software libre. Bueno. Y acá, a su vez es multiplataforma, ¿no? Exactamente, sí, multipista. Multiplataforma también, claro, sí, multiplataforma también. O sea, lo podés usar en Linux, en Windows, o sea, te permite usarlo en varios sistemas operativos. Claro, porque es libre. O sea, no es tan extremista quizás como las posiciones de gente que solo usa software libre, que es otra discusión, la podemos dar en otro momento, pero digamos, está bueno para, qué sé yo, como elección, digamos, que uno lo puede usar y es un programa, la verdad, que completísimo, así que está bueno. Uh-huh, buenísimo. Estaría bueno en algún momento poder replicar el taller dentro de la radio o para la gente, que siempre hay como varios que dicen, che, estaría bueno un tallercito, y como para que todos acá en la radio te pongo radio en contacto con mi manager y no hay problema. Claro. Dale, dale, voy a hablar con el manager del Negro Acuña. Es bravo el negro. No, sí, por supuesto que sí, dale. Bueno, ¿ese era el único taller que había? No, fue muy especial porque fue la primera vez que Radio Semilla participó en un encuentro, claro, de la red desde ese lugar, dando un taller. Siempre, ya habíamos asistido, digamos, pero como más a participar desde el, claro, lugar del otro. Cabe aclarar también que el taller lo dimos, si bien de la parte más técnica de la Audacity me encargué yo, pero todo lo que es la discusión y el debate, el taller lo organizamos en conjunto. Con la gente de la colectiva, de la Retaguardia y de Che Barracas. Otras radios. Exactamente, con otros medios también de la red. Muy bien. Bueno, acá al respecto de nuestro tema de conversación tenemos un mensaje de Programa Trabajadores. Epa. Que por Facebook nos dice, decí que hay vacantes para participar en el panorama. Ah, bueno. Lo decimos. Es un mensaje para los y las semilleros y semilleras. Porque, bueno, el viernes estuvimos un poquito trabajando en ese sentido. Así que... ¿Fue complicado? No, estuvo muy bueno. Y estuvimos con compañeros que no habían participado en la edición del panorama antes. Y... hablando después con ellos, se sintieron muy bien también con la experiencia. Buenísimo. Compartimos unas empanadas, tranqui, y no nos acostamos muy temprano, pero el resultado fue el que buscábamos, que el panorama esté para difundir noticias e información alternativa, así que seguimos en marcha con eso. Buenísimo. Genial. Bueno, justamente también el panorama no quedó fuera del encuentro, y tanto del panorama como de Enredando las Mañanas, el programa matutino de la red de medios, tuvo su espacio en un taller que fue, bueno, el domingo en realidad, pero que varios medios que difunden y que producen estos programas estuvieron contando un poco cómo funciona esto de hacer un noticiero en distintas radios, con distintos compañeros y compañeras, y también cómo fue el proceso del panorama que estabas contando recién. Uh-huh. Así que estuvo bueno porque se abrió algo que capaz, no sé, nosotros lo tenemos un poquito más conocido, pero está bueno contar esa experiencia para que otros medios u otras personas que estén interesadas puedan replicar la experiencia. Así que, bueno, estuvo bueno eso. Después, bueno, la verdad, la cantidad de talleres que hubo, de todo tipo. Así, ajá, algunos más técnicos, otros más de debate, hubo también paneles, que, bueno, ahora vamos a estar contando un poquito más de qué se trataron. Pero, ¿les parece que escuchemos una canción y después seguimos contando un poco más? Dale, escuchamos. Dale, buenísimo. Que no me entere que me están mintiendo. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Radio Semilla, FM 106.5. Che, yo escuché mal, lo decía FM 106.5 el separador. ¿Se escuché bien? O sea, sí. Que si pongo... Eso. ¿Decía eso? Uy, lo maté, perdón. ¿Sí, decía eso? Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos al aire... Por el dial 106.5. No me digas. Ah, wow. Ah. No, poneme los aplausitos. ¿No tenés los aplausitos? Ahora que necesitamos botonera con ovación, ¿no tenés? Justo ahora no lo tengo. ¿Audio de cancha de Belgrano festejando gol no tenés? No. Eso es mucho, eso es ovación, gran ovación. Sí. ¿Qué escuchamos, José, lo recién? Oh, Jacinto, digo. Escuchamos al grupo a la Delta. No, perdón, perdón, me confundí. Chau Pekín es el grupo. Bien. Y el tema se llama Que No. Y ahora sí, el grupo A la Delta, Dejar de Pensar. Bien, dejar de pensar fue algo que no sucedió el fin de semana en La Rioja, ¿no? Porque estuvieron a full ahí quemando neuronas. Sí, dejamos de pensar ahora. Sí, ha sido un encuentro realmente muy cargado de emociones. Ah, realmente. Yo he vuelto con un me acento vino contagiado. Que, sí, es que realmente no lo puedo creer, realmente. sí, fue muy, muy fuerte, muy conmovido, muy intenso. Y fue como, yo sentí que todo el tiempo contenido en la cabeza, y compañeros, e información, y realidades, y distintas formas y estrategias, y compartir sensaciones, y mates, y litros de mates. Y cervezas, y litros. Bueno, pero eso fue porque había que festejar, porque totalmente, hay que festejar los 10 años, vamos a arriba. ¡Vamos, carajo! Bueno, vamos a festejar hoy, ¿no? Seguimos. Sí. Ay, por un tiempito más. Bueno. Hasta que termine el año, por lo menos. Es el año de los 10 años. Hasta claro. Agosto del año que viene. A favor. ¿En contra? Se imprime. No se ven igual. No se ve si levanto la mano o no levanto la mano. Avisamos que ratio. Hubo unanimidad prácticamente. Sí, yo que voy a votar en contra del pedo. Bueno. Bueno, un saludo a todos los que están escuchando ahí. Qué profesional que suena este programa. Yo soy un invitadito. Qué pro, dije. Qué pro que es este programa. Qué barro, qué amarillo. Sí, qué lo parió. Yo solo estaba... Qué la reta que son. Invitadito, pero es una forma de decir, porque Flor de Semilla es la radio, es el programa de la radio. Claro, nadie que sabe de la radio es invitado. Entonces, claro, acá no hay invitados. Somos todos parte. No. Yo pensé que era especial. No. Todos somos especiales. Claro, todos y todas somos especiales. Vos sos más especial. Ay, ella quiere ser más especial también. Ay. Bueno, pero ya que no se habitúe, es un gusto estar aquí conociendo este espacio. Y vamos gusto es también para nosotros. Sí, lo he escuchado desde mi casa, pero en vivo parece más profesional todavía. Sí. Nos caracterizamos por eso, básicamente. Hay un dicho que dice... no llegaste a las 8 menos 10. Hay un dicho que dice, las apariencias engañan. Claro. Es probable. Dicho que dice, el negro Acuña engaña. El negro Acuña, te lo presento. Operando el programa. Un gusto, negro. Para aplaudirte a vos. Viene la ovación. Qué trucho. Qué terrible. Bueno, contanos, ¿estuviste entonces también en el encuentro? Sí, volviendo al tema, pues. Ajá. Hemos ido al taller de... Las herramientas de comunicación en las luchas sindicales y sociales. Ya es una mezcla de acento, de fisura de la garganta, de 4 días, de levantarse temprano. Y bueno, yo fui a ese encuentro, a ese taller, quiero decir, el sábado, que hablaba un poco de... Como que intentaba hacer un mapeo conceptual o un ordenamiento de... en dónde se encuentra cada uno, ¿no? Para que cada uno... Era adaptable a dónde se encuentra cada uno, la realidad de cada uno. El conflicto, la lucha, la organización. Es decir, cada organización cuenta con su medio de comunicación o no, su medio de producción, de producir la información. En caso de que lo cuente, puede avanzar, como se abre el espectro de posibilidades de uno, ¿no? Y en caso de que no, igualmente puede hacer un análisis de... porque siempre es en un territorio, ¿no? En una zona en la cual uno está, en la cual tú estás, chico. Y entonces ahí tenés a la gente del barrio, que sería el entorno, que es cómo te ven ellos, qué tan insertado estés, o bueno, cada historia. La opinión pública, que ahí también se mete un poco como más los grandes medios quizás, y los agentes externos, ¿no? Que pueden ser aliados o enemigos, o bueno, más quizás, ¿no? Pero es para ordenar. Era todo para ordenar y que cada uno disparar y como que cada uno pueda llevarlo a su realidad. Por eso el taller fue muy rico, que compartimos muchísimas experiencias de la Campa de Malvinas en Córdoba, de Andalgalá, Famatina, de un montón de luchas y resistencias sociales en Argentina. Y bueno, por eso también nos quedó un poquito corto. Pero yo creo que fue súper interesante porque, por ejemplo, en nuestro caso, que digo en nuestro caso, pues yo fui como Radio Semilla, y fui también como representante de la Fundación Che Pibe. Como educador, conseguimos llevar a 3 jóvenes al encuentro para reactivar la radio cuando volvamos. ¿Nos puedes contar un poquitito, un mini paréntesis de Che Pibe? Sí, Che Pibe es una fundación, que labura con niñez y adolescencia. Tiene más de 25 años, está en Fiorito, en Lomas de Zamora. Labura niñez y adolescencia, quiere decir que tiene posibilidad para... recibe niños en edad de jardín maternal, que es hasta los 2 años. Luego pasan al jardín, que es de 3 a 5 años. Luego pasan a casa del niño, que es de 6 a 13. Luego pasan a casa del joven, que es cuando ya los que tienen 14 o más. Excepto casa del joven, que es solo turno tarde. Los demás son turno mañana, tarde y noche. Y todos tienen, todas las salitas de jardín o los niveles de casa del niño tienen sus educadores. Entonces estamos hablando, para que se den una idea, de entre 500 y 600 pibes por día. Y en más o menos 100 educadores o laburantes de la cocina, o encargados si se quiere, que están ahí día a día, ¿no? Que son parte de la fundación. O sea, es una fundación muy grande, con mucha historia, y bueno, que labura con muchos pibes. Y también otra particularidad, yo laburo con pibes desde hace bastante, no soy tan grande, pero bueno, es hace un par de años. Y bueno, en mi vida, si se quiere, que puedo sumar un poco más, no había escuchado muchas actividades turno noche. Por ejemplo, el jardín fue la primera vez que vi ahí en Che Pibe. Y esta posibilidad, si se quiere esta oferta, es especialmente para las familias y los hijos e hijas de los recicladores urbanos que vienen acá a trabajar a Capital, los cartoneros, y la posibilidad de que los pibes puedan quedar, se le dice, en la guardería. Y bueno, esta opinión ya es más personal, ¿no? Pero también es esto, ¿no? De que todo el tiempo la proyección de Che Pibe es que no sea solo una guardería. Entonces, además de eso, está atravesado por proyectos y por talleres semanales. Ajá. Los pibes hacen tela, hay un montón de cosas. Y otros proyectos como escuelita de fútbol, panadería, y etcétera. Otro proyecto, por ejemplo, es la radio, que la tiene hecha por un compa, que le vamos a mandar un saludo, que está ahora en Bariloche, Tornolec, un compa de la red nacional. Abrazo, un beso grande. Él hizo la FM Pacha Projei. ¿Qué? Así se dice, ¿no? Y bueno, él cuando se fue a Bariloche, el espacio quedó sin un referente y pasa que queda medio así abandonado. Entonces, yo cuando llegué ahí, de casualidad, vi la radio, que ya conocía el tono, entonces, llegó otro compa. ¡Vamos! Y... ¿Ese es el famoso Pablito? Sí. Mirá, ya te conoce todo el mundo. Sea bienvenido a este relato. Es interurbano. Bueno. Y bueno, cuando llegué ahí, vi la radio y dije, en algún momento va a llegar. Y yo llegué a principios de año, chipié, ¿no? Va a llegar el momento de reactivarla, digo. Y por suerte, cuando planteé la situación de que el encuentro, tuve la posibilidad de ir a un encuentro en la red, en la SHED, en el 2011 a Córdoba. Y fue una experiencia muy importante en mi vida, me marcó mucho. Y había decidido ir ahora para esto, para que puedan venir los pibes. Y por suerte dijeron que sí. Siempre la fundación puso muy buena predisposición. Entonces fuimos con 3 compañeros, 2 de 16 años y 1 de 18. Y ha sido muy interesante. Ellos han tomado varios talleres y han disfrutado mucho. Llegaron contentos, muy cansados. Para el público, antirradio casi fue eso. Recibí un saludo que casi me come la boca. Por eso me quedé. Eran como Maradona y Canigia, ¿no? Voy a venir más seguido a este programa, me parece. Sí. Muy mimoso. Me gusta. Y bueno, la verdad es que llegamos muy cansados, pero estaban muy contentos. Los chicos, por ejemplo, sensaciones que me decían es que lugar zarpado. Y por ejemplo, tuvimos la suerte también de que yo. Les di la posibilidad también de... Yo fui medio como coordinador, si se quiere, o educador, y soy medio hinchapelotas, para el que no sabe, con los niños o adolescentes. Pero como que les dije que si se estaban aburriendo no tenía sentido que se queden, que lo importante eran las ganas. Y por suerte han participado en muchísimos talleres. También esto creo que hizo que después, por ejemplo, puedan conocer muchos más compañeros. de muchos lugares que ellos ya conocían. Como decir, el acampe de Malvinas, por ejemplo, ellos ya habían ido a bancar la movida. A Catamarca también fueron. Había muchos lugares en los que hoy en día hay una radio, porque la red fue a meter mano ahí, a ese empujón y ese aguante que está en todas partes. Cuando más se necesita, cuando pensás que no tenían de quedarte muerto, aparece la red y te dice, che, mira, más un transmisor. Esas cosas y locuras de la vida. Bueno, por suerte también de vez en cuando aparecen otros compañeros, que somos un montón, aunque no nos crucemos tanto. Y che, pibes es uno de esos, por suerte también, ¿no? Que te caen con un grupo de pibes a bancarte la movida. Y el taller que hicimos con ellos, que es interesante comentar quizás ahora, es uno que fue el domingo, que fue el único que dijimos, a este vamos a ir todos. A la hora de elegirnos los talleres, que fue al principio, lo elegimos entre todos siempre, ¿no? Como cada uno elegía o íbamos viendo cómo acomodarnos. Uh-huh. Y ese taller que hice, en el contexto represivo actual, el estigma de ser joven y pobre. Y bueno, ya domingo fue una cosa de que nos quedamos medio sin tiempo ya desde el vamos. El taller arrancó tarde, como todos los talleres. Entonces eso fue un problema porque se sumó a que desde la organización del taller nos esperaban entre 10 y 15 personas como mucho. Y éramos 40 o más. Bien, o sea que había un interés especial por la temática que uno a priori podría decir, si es un encuentro de medios, ¿qué tiene que ver? ¿La juventud, la estigmatización tiene que ver o no tiene que ver? Bueno. Sí, totalmente. Como llegamos, era una necesidad real. Era una necesidad real y se sintió también que eso quedó corto el tiempo, pero por suerte como que, como esto de, se necesita hacer la red, ¿no? Como habitar la red. Me parece que esa fue la sensación que nos llevamos todos, de que si fue corto el tiempo es porque hay que entrar más, hay que habitarlo más. También lo que pasó fue que fue muy movilizante el encuentro. Porque casi todos, además de laburar con niñez o adolescencia, casi todos, digo, porque hay algunos que iban para sacarse prejuicios de encima, lo dijeron así explícitamente, lo cual también eso es genial, la posibilidad de ir a un encuentro en el cual te den otra cara y vos puedas elegir, escuchar otra voz, es creo que un fin en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Independientemente después de que cambie de opinión o no. Y la mayoría de los talleres, digo de los miembros que tomamos el taller o formamos parte, eran de con un como decirlo, como con un enfoque más bien antirrepresivo. Es decir, medios de comunicación que estaban con problemáticas concretas de gatillo fácil, que están matando a los pibes en los barrios. Por ejemplo, en Córdoba está muy jodida la situación desde hace varios años. De hecho, nosotros cuando fuimos a Córdoba, en este encuentro yo me reencontré con ellos y fue muy gracioso. Nos detuvieron a dos pibes porque estaban caminando y los pararon. Los detuvieron una que los llevaron a la comisaría, pero los pararon tres en dos días. Entonces, es como que es mucho el control y la militarización en los barrios, especialmente en algunas provincias. Entonces, había una necesidad muy grande de encontrarnos. Y también lo que pasó fue que la diversidad de edad, ¿no? De que había desde un tallerista hasta un educador, hasta un locutor, hasta mismo jóvenes. Y jóvenes que ya están juntándose con otros jóvenes para ellos mismos tener la voz protagónica, ¿no? Para construirse como sujetos que decidan, che, loco, no sé, escuchanos. Y entonces fue muy interesante, como digo también, muy movilizador. Y esto, como que la idea de esto fue que nos fuimos con la idea de, bueno, vamos a armar una red para hacernos el aguante, que no nos maten ningún pibe más. Contarnos las buenas también, que son un montón, imagínense, con tantos pibes que hay y con tantos medios en cada lugar, como que también es eso, ¿no? No hay que solo contarnos las, hacernos el aguante cuando pasa una mala, sino también esto, celebrar las buenas, que son las cosas lindas también, que nos nutren para el día a día. Y lo otro también es como de que tiene que ver un poco con todo el encuentro de la red, ¿no? Parte de combatir el discurso hegemónico y de los grandes medios, y esto que es una gran estigmatización, realmente, y señalar con el dedo a los menores, a los pibes, a que son delincuentes, o drogadictos, o chorros, como que siempre es lo mismo. Parte de eso es construir otro relato nuestro, y construirlo en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y también es hablar de las cosas que no se hablan, ¿no? De la cantidad de pibes que ya desde antes, ya adolescentes, desde la niñez se nos están muriendo los pibes, se nos siguen muriendo los pibes por la desnutrición, la cantidad de pibes que en la escuela no quedan excluidos. El sistema educativo en muchas partes, si no te sube un docente piola, te excluye y quedas a la buena de una fundación que esté cerca, un comedor amigo, o a la buena de la contaminación de la zona y de la explotación que haya por ahí. Entonces, bueno, esto de que de estar atentos a... Hay que armar algo, nos fuimos con eso, armar algo ahí con desde todo, ¿no? De poder lanzar entre todos algo ahí, de unirnos. Que fue lo mismo con que con algunas radios más zonales, no acá más como regional sería, dijimos que íbamos a organizarnos ahora, ¿no? Con los jóvenes, adolescentes y niños para hacer un taller todos juntos. Quizás hacer un congresito ahora en noviembre de pibes. Ah, genial. Como súper disparador, la verdad. Súper positivo. Una pregunta. Díganos. ¿Qué medios había que tengan experiencias con adolescentes o con niños, niñas? Bueno, por ejemplo, teníamos a la charlatana de La Plata. De La Plata no, a la charlatana de Berisso. De Berisso, perdón. Ahí de La Rioja había unos compañeros que... Quedó el acento, ¿no? Sí, de a ratos vuelve, por suerte. Hay que ver hasta cuándo. Formaban parte de un centro de atención juvenil, de un CAJ, que funcionaba bien en La Rioja, en la cual uno de los proyectos que trabajaban era la radio. Después, por ejemplo, había unos compas de Almirante Brown, de Radio Las Cabas, que bueno, son viejos compañeros también de la red. Radionautas, varios de la, también en Varela había otros compañeros, que ahora no me saben el nombre. Varios también, muchos eran de Córdoba, La Barriada, ahí va, es verdad. Estaban los de Angelelli y hay compas también de Córdoba que ahora no, La Rimbombante, La Quinta Pata, gracias. Sí, puede sumar, claro. Sí. Bienvenido al programa. Amén. Sí. Muchísimas. La Rimbombante, qué buen nombre. Sí, yo le pregunté en un momento y... ¿Cómo no se nos ocurrió? Y dijeron como que jugaron, ¿viste? Con todo eso, la rima. Sí, está muy quedó, bien. Quedó. Bueno, no me entiendo ya la letra porque todavía no he desglosado mi apunte de la RNMA. Sí, he estado escuchando algunos audios, por suerte. Creo que en la Caterva también tienen de los estudiantes del Bachi... que están ahí mismo, un taller de radio. Pero sí, o sea, hay varias experiencias con jóvenes directamente. Sí, sí. Y también hay como hay algo ahí de que yo creo que todos los medios tienen su relación con los jóvenes y lo que es más complicado por ahí es sostener y emitir en el aire, que por lo menos en Chepillo también pasa eso y pasó, me contaron, y que nosotros en Radio Semilla cuando teníamos ese programa, es sostener un programa de pibes, ¿no? En lo que se les dé la voz a los pibes, sostenerlo. Que es como, yo diría, uno de los objetivos máximos, ¿no? Que ellos puedan hacerse un programa o que ellos puedan ser su motor, ¿no? En un momento. Una vez que saben manejar, que saben emprender, que ellos mismos le den ahí. Pero también yo creo que también todos, desde la red, hay un interés muy grande. Es uno, así como... Yo vi que había muchísimos compañeros, por suerte, de asambleas ciudadanas, asambleas por la vida, es decir, de defender lo que son los recursos naturales y la vida, el agua, la tierra, más allá del oro, digo. Claramente el agua vale más que el oro. Como, no es porque nos roben la plata que vale ese petróleo, sino por cómo contamina y qué nos dejan a nosotros. Como la destrucción y la desolación que queda después. Eso es para mí el eje de... en qué enfocamos. Y también creo que todas las radios y todos los medios comunitarios le hacemos un gran hincapié en lo que es la niñez y la adolescencia y estamos haciendo todo para poder construir un lenguaje y un discurso nuestro y poder subir, ampliar lo que es la difusión de esta información. Entonces, no sé yo, por algo también hoy Luciano Arruga es un caso emblemático. Puedo decir Luciano Arruga, como puedo decir un montón, y como ya hemos, como nos hemos encontrado, pero digo uno para decir, eso es fruto de que un montón de gente se juntó ahí a organizar, y eso también es una forma de laburar, ¿no? Darle voz y escuchar en el conflicto, hacer el aguante ahí, es porque nunca se hizo, y porque no se venía haciendo, y porque, no sé si nunca se hizo, pero también se terminó eso cuando lo hacían, ¿se entiende? Los persiguieron. Sí. Cuando lo hicieron. Sí. Entonces, digo, hay que volver a generar algo ahí. incluso, bueno, lo hemos comentado en otro programa que pudimos hablar con ellos, los compañeros de Familiares y Amigos de Luciano Arruga tienen un medio, digamos, tienen una radio sí. que suena libre y hacen su programa, o sea, llegó hasta el punto de generar la propia herramienta del espacio para poder comunicar lo que tenían para decir. Sí, por suerte sí. Así que bueno, intentamos apuntar eso a todos y si no es una radio es que tengan su videodifusión, sí. es que estén ahí presentes en cada movida. Así que bueno, nos fuimos muy contentos, con muchas ganas. Yo creo que es eso, con muchas ganas. Más allá del estado de ánimo es con muchas pilas, volvimos. Por ahí acá dormimos muy poquito, pero es increíble que volvés muy recargado. Así que... Quizá se animen a venir acá a Radio Semilla, los chicos, de un día de estos. Por lo menos a conocer el estudio y todo eso. Los invitamos oficialmente. ¿Están invitados oficialmente? Sí, totalmente. Ya tengo su respuesta oficial de los chicos que me la mandaron especialmente y es que... nada, ni loco. Así que vamos a ver, me parece. Va a ser difícil. Sí. ¿No? A conocer el estudio. Pues, claro, uno después ya de haber convivido con ellos un par de días sabe que es esperar la sorpresa, que por suerte sí. siempre llega, ¿no? Lo hermoso, lo impredecible, ¿no? Sí. Así que el nani loco, por ahí, ¿quién te dice? Está presente, se hacen presente acá esas voces, o alguna acá en el estudio. Bueno, y ahí escucharon una voz que no venían escuchando, me parece. Sí, ¿no? Sí. Un compañerito nuevo que se suma hoy. Compañero de alguien que ya estuvo acá en el estudio. No sé si recuerdan a Juan de... ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar a Juan? ¿O no? Acá está Pablo, que no estuvo también en el encuentro y aprovechando que se queda unos días más en Buenos Aires, le pedimos por favor si podía venir a Radio Semilla, a Flor de Semilla, este programa, a contar un poquito, a charlar un rato y chusmear, a ver cómo le fue a él en el encuentro y con qué sensaciones se quedó. Bienvenido. Bueno, que tenga ganas de contarnos, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo me presento, soy Pablo de Radio Libre, 96.3 Santa Teresita. Y bueno, me toca contar también la experiencia de ir a La Rioja y conocer un montón de luchadores y luchadoras. Y desde ya es como lo decía acá el compañero Rama, es como que sos una pila, ¿me entendés? Vas y te recargás y tenés tantos proyectos, tantos sueños que concientizar y demás que no, la verdad que te quedás corto con los días. Sí, y, totalmente. Bueno, los talleres, los paneles, la verdad que son muy jugosos, muy ricos y desde ya me hizo muy bien estar ahí. Sí, porque está además todo lo que pasa dentro del taller o en el panel y después en el pasillo, charlando con algún compañero y contándote la experiencia, a nosotros nos pasó lo mismo, cómo es esto, y ustedes qué hacen, ustedes. Entonces es como que es permanente, hasta cuando estás, bueno, che, vamos a tomar una cerveza, a charlar, y eso también te carga, digamos, como que la recargada de pilas es de minuto a minuto. También esto de fortalecer los vínculos, ¿no? Entre compañeros, entre gente que capaz habíamos escuchado, no sé, yo sabía que existía, no sé, La Quinta Pata o existía Ginamundo, jamás había visto a la cara a esos compañeros y de repente encontrarte ahí, ¿no? Y poder establecer, no sé, un vínculo de compañerismo de esto, ¿no? De compartir un mate, de intercambiar claro. experiencias que ya quedan para el resto de nuestro camino como no sé, como comunicadores, participantes de diferentes colectivos. Está bueno eso. Totalmente. Sí, las cosas que nosotros capaz vivimos en el día a día, ahora estar tomando un mate o un vino uh-huh. y poder también compartirlo con ellos que sí, que conocemos la voz. Está muy bueno. Coincido uh-huh. plenamente. ¿Y fuiste a los pudiste participar de algún taller? En los paneles también estuviste. Sí, bueno, me perdí uno de los más importantes que era el de los derechos humanos. Justo estaba por el caso Milani, bueno, sí. uno de los hermanos de uno de las víctimas, ¿no? Y bueno, por temas de higiene y demás, no pude concurrir, pero me Está la bien, perdí. Está bien, era importante también. Sí, era muy importante también, sí. Así que sí. Pero bueno, sí, algo que varios comentaban era que, bueno, a había que elegir también, porque había muchos talleres en simultáneo y claro, ya lees los títulos y ya empezás, uy, quiero ir a este, uy, no, pero este también, uy, no, pero mejor voy a este. Entonces es como, bueno, ahí llega un momento que tenés que elegir y decir, bueno, me perderé tal, voy a este otro. Entonces no solo por la higiene, sino a veces por por querer estar en algún otro taller se complicaba. Tal cual. ¿Y el compañero en qué talleres estuvo, por ejemplo? Acá tenemos el machete del programa. Sí, vamos a usar el machete porque, viste, es para rememorar. Por momentos extensos. Tantas cosas vividas. Bueno, primero estuve en las herramientas de comunicación en las luchas sindicales y sociales. Ah, el mismo que bueno, lo comentaron hoy, sí. Sí, sí, muy bueno. Y por segundo estuve en... A ver, ¿madrugó o no madrugó el domingo a la mañana? El domingo a la mañana me fui... La producción gráfica de libros, la obra, el libro objeto, distribución y la circulación del libro. Muy bueno. Wow, ¿qué tal ese taller? Yo me quedé con la gente. Bien, bueno... De mi experiencia me toca personal vivir, luego leer un... mi tío me regaló un libro de Daisaku Ikeda, un budista que escribía durante más de 20 años su vida como un diario juvenil. Todos los días escribía lo que hacía y las enseñanzas y lo que venía por venir. Y es algo que me inspiró un montón a escribir. Entonces me llamó, viste, ese taller. Claro. A escribir, como ¿viste? Para algún igual, día poder para sumar editar experiencia también. Ese libro también. También, sí. No, pero son ciencia ficción en este caso. Pero no, la verdad que... Sí, bueno. Porque bueno, no solo, o sea, nosotros estamos en una radio, pero obviamente los medios alternativos hay de todo, en todos los soportes, y también la gráfica es una parte importante, así que por suerte había también talleres para los que hacen revistas o libros. Y sí, este, por ejemplo, sí, bueno, era uno de esos que, técnica, por lo que me contaron, se vio de todo, desde los tipos de impresión, los tipos de papel que se usan, los derechos de autor, súper completo. Y como varios otros también, terminaba quedando corto porque es tanto el contenido, pero bueno, necesitaríamos hacer encuentros de un mes para poder contar todo. Claro. No, y hay un taller muy fuerte que hubo, que se llama En el contexto represivo actual, el estigma de ser joven y pobre. Ajá. En donde, bueno, a mí me toca vivir de lo personal en la costa, donde ajá, estoy. Lo que a los jóvenes de la clase media baja, por temas policiales, se los reprime, se los margina. Y es algo muy fuerte. Que, bueno, en ese taller fue muy emocionante porque hubo una madre que perdió un hijo en Córdoba. Hubo siete casos de gatillo fácil en un mes. Y no, la verdad que fue muy fuerte ese taller. Sí. Muy fuerte. Sí, seguro. Sí, Rama también, por lo que nos había contado, había estado. Y también las sensaciones con las que salía la gente de ese taller era muy movilizante. Sí, la verdad que muy emocionante. Bueno, así que de todo. También... los paneles que hubo, interesantes. Hubo un panel sobre la ley de medios. ¿Qué pasa, operador? ¿Qué habla el micrófono? Ah, me estaba moviendo mucho. ¿Viste cómo nos tratan acá? Es ¿vos malo, puedes creer? No sé, ¿en no Radio sé. Libre es igual? Desconozco. Ah, no. El negro Acuña, malo. Este negro Acuña. Bueno, sí, hablando ya que lo nombraste, Gaby, ¿cuál es la diferencia entre un panel y un taller? Ah, bueno, es una buena pregunta. Bien, sí, yo siempre. Para empezar, en el horario en el que eran los paneles, era la única actividad que había como para que todos pudiesen participar y poder ver de qué se trataba, ¿no? Hay menos paneles que talleres. Sí, hay menos paneles. Son como actos centrales, digamos, entonces. Claro, como también para organizar un poco, para cortar un poco. Los talleres eran más prácticos, eran en aulas y, digamos, con grupos más reducidos. Había quizás siempre una parte más teórica o introductoria en la mayor parte de los talleres y después algo sí más práctico, que a veces sí era una gran cantidad la gente que estaba en el taller, se dividían en grupitos para hacer alguna cosa más particular. En los paneles son más exposiciones de los panelistas que hay, claro, que por algo, digamos, están sentados ahí, es para contar alguna experiencia más de su colectivo o de alguna lucha en la que participan. Claro. Etcétera. También hay participación de los que ven el panel, de los que van a presenciar, sí, el panel. Sí, totalmente, pero quizá es como desde otro menor lugar, claro, porque primero es como que se habla, se expone y después surgen preguntas y, digamos, el público pregunta alguna inquietud a los panelistas sí, responden. Viceversa. Y esa es como, sí, esa es la dinámica que hay, que capaz no es la misma que se da en el taller. Claro. Pero que hubieron también talleres que estaban más orientados al debate, o sea, estaban como divididos en talleres técnicos que también tenían partes, obviamente, donde se abría el debate sobre esa herramienta técnica, y por otro lado, talleres que eran más bien con temáticas de ejes, claro, de contenidos que se iban que a poner en discusión. Claro, abre más el debate si claro, son referidos claro, a contenido. Claro, hay un momento, obviamente, cuando hablas de técnica, hay un momento en que no tenés nada que debatir, ¿no? Claro, pero bueno, hasta como dijimos en el taller de edición de audio, que podría ser perfectamente algo súper técnico, surgen inquietudes, porque también la edición tiene su subjetividad y, digamos, todo trae aparejado, me parece, un debate más con gente que tiene ganas de debatir también. Ya que estamos en ese tema, los talleres de contenido, que los diferenciamos recién de los técnicos, ¿también tienen su parte técnica, así como los de técnica tienen su parte en la cual se debata? Quizá, no sé si parte técnica, pero sí de bajar en limpio conclusiones, bien, de hacer punteos, de agarrar afiches y enumerar cosas, digamos, como sistematizar un poco las conclusiones que van surgiendo. Bien. Capaz desde ese lugar sí. Bien. Eso sería como la parte, si se quiere, técnica. Bien. Pero siempre después poniéndolo en común y comparando las distintas cosas que fueron surgiendo en grupitos más reducidos. Pero sí. Bien. Bueno, antes de que se termine el programa, cuéntenos un poco acerca de la fiesta de cierre del encuentro. No, todos borrachos. No. Hasta el lunes de la mañana. ¿Cuándo salió el bondi? Mira, el bondi de vuelta queda. ¿Cuándo? Es muy poco tiempo. Pero no, verdad, no. Dejá en claro lo de la pizza vegana. Ajá. ¿Viste? ¿Cómo es? La pizza vegana. Había pizza vegana. Había de todo en esa fiesta. En el encuentro en general hubo de todo. Sí, sí. Para todos los gustos. Y también hubo pizza vegana porque teníamos algunos compañeros, especialmente una compañera vegana, la Fampi, que ahí una semillita nos está mandando corazones vía Facebook. Dice que la llamemos. Ah, qué genia. Qué bueno, amor. Podemos probar. Ahí te llamamos, Fampi, dale, dale. Una grosa. Se hizo cargo de un perro que. Podemos contar chiquito, la anécdota. Sí, muy fuerte. Había un perrito chiquito que tenía garrapatas. Tenía muchas, pero muchísimas garrapatas que estaban cubriendo todo su cuerpecito, o sea, ya no había más perro, era una garrapata. Y bueno, entre muchos compañeros, como Fampi, por ejemplo, se encargaron de sacarle garrapatita por garrapatita, cuidarlo, ponerle un par de... Hasta se terminó siendo una vaquita para poder llevarlo al veterinario. Y hasta conseguimos también que lo adoptaran al perrito, sí, porque estaba como medio solo. Consiguió hogar. Conseguimos, yo no voy a sumarme porque la verdad, las garrapatas. Yo por un parte adopté a una, sí. Trajiste una. Sí, lo dije Laura. Son las garrapatas. La gente se las llevaba como de recuerdo. No, en este caso no. Hubo todo un debate o discusión acerca de las garrapatas, demás. Algunos dijeron, es un parásito, no es un parásito, en fin. Las eliminamos. Las ahogamos porque no tienen sistema nervioso y no sufren. Se han ahogado en el fondo de un vaso terrible. No tienen sistema nervioso las garrapatas, qué flasher. Pregúntale a Pampi. Pampi nos comentó eso. La invitamos para el próximo miércoles para que venga y se explaye y cuente todo. 45 minutos para hablar de encuentro por primera vez, aparte. ¿Era la primera vez tuya, Pablo? También, sí. Sin ser tan exagerado, me hizo muy bien y me cambió la vida y la mente, ¿no? Me abrió muchas puertas que antes no podía ver y lo recomiendo totalmente. Uh-huh. Hay cosas, por ejemplo, que me sorprendieron en un panel que de la megaminería en la zona de La Rioja, bueno, y toda esa zona geográfica que yo no estaba enterado por unos medios, ¿no? Que son hegemónicos y dejan que desear. Y eso es algo que puede aprender. Sí, sí. ¿Y en la muy positivo. Ahora vamos a la fiesta. Ahora nos metemos, ese, claro. Nos metemos en el tema fiesta. La fiesta. Primera vez de Gaby también. No, para mí también. La primera vez me imaginaba, realmente imaginaba otra cosa. O sea, me imaginaba, no sé, había ido a otros encuentros de otras temáticas. Y siempre como que existe toda una estructura muy formal y qué sé yo. Y donde a veces esas estructuras formales como que imposibilitan que las personas que van a participar puedan explayarse. En este caso todo lo contrario, los talleres eran muy participativos y eso hacía, digamos, la riqueza de ese encuentro, digamos, poder escuchar la multiplicidad de voces que andaban rondando ahí, todos los acentos habidos y por haber. Espectacular. Y después, por ejemplo, yo estuve en un taller que... a ver, saco el machete porque no recuerdo bien, el título. Acá, el desarrollo de nuestros medios de comunicación en el territorio, y la verdad que nada, estuvo alucinante. O sea, ver que... ¿Qué título es? Ese fue, sí, el que no paraba de llenarse el aula, ¿no? Totalmente. Porque a grandes rasgos es la definición de un medio comunitario, ¿no? Sí, intercambiar con otros compañeros que están, no sé, en una realidad completamente diferente y después darte cuenta que existen los mismos problemas. Uh-huh. Y esto, intercambiar, claro, las formas de pensar de cómo abordar esas problemáticas, ¿no? Cómo que la problemática en sí eje era cómo llegamos al barrio, de qué manera, ¿no? Y nada, surgieron cosas increíbles que enriquecen muchísimo, uh-huh, realmente. Eso qué está bueno. Qué bueno. Eso está bueno. Muy rico. Acá había otro... Yo he asistido también a ese taller, me ha parecido fantástico. Y seguimos buscando. A mí la injusticia, hay que decirlo, aunque quede poco tiempo, a mí la injusticia me calcóme los huesos, ustedes saben, compañeros. Han desaparecido en la fiesta de la noche, mismísima noche en la fiesta. No lo digo. Han desaparecido. Bomba, bomba. Patitos, no. Tres cajas de compañeros de Fernet. Tres cajas de Fernet. Dos compañeras de la Majuana. ¿Había medios de Córdoba? Sácame la cortina. Había compañeros de Córdoba. Y son los principales sospechosos. Sí. Es cordobés. No le puedo poner capillita. No, cuatro cajas de Fernet, no le puedo poner. Eso no es robar, eso es pertenencia cultural, digamos. Por definición, son los dueños de la caja de Fernet, estén en donde estén. Es recuperación. Claro, tal cual, es que recuperar las tierras, digamos. Justicia se llama eso. Tal cual, sí. Es. Igualmente, la Red Nacional de Medios Alternativos se las ha ingeniado para humedecer su. Para tomar un copetín esa noche. Así que todo ha salido bien. Por el agua. Por suerte, ¿no? Habíamos pedido más cerveza. Unos cuantos cajoncillos de birra nomás. Bueno, trajeron ideas, ¿no? Para la radio. Sí. Ideas. Sí. Que vamos, ¿no?, a tener que compartir. Obviamente, un programa nos queda chico. Vamos a tener que ampliar el estudio, de hecho. Totalmente. Eso principalmente. Y de hecho, los próximos programas pueden ser de otros compañeros que ya he invitado por Bocón. Así que también diríamos que el próximo ampliamos este y otro más. Porque más brevemente, lo documento en 30 segundos. Hoy por suerte fuimos con los compas de Chepibe ahí a bancar una movida que hubo en contra de Scioli porque tiene que pagar las becas atrasadas para tanto niñez como adolescencia y un montón de otros espacios que trabajan así con infancia. Y nos hemos encontrado en la plaza llena de colores, llena de pibes, realmente la plaza San Martín en La Plata. Hubo una red abierta y éramos varios medios comunitarios o integrantes. Y nuevamente nos volvimos a encontrar como en la regional, improvisada si se quiere. Además, recién llegados, eso fue lo loco también. Así que estuvo bueno, que fue un lindo encuentro, fue una jornada hermosa. Y tenemos unos audios, pero quedarán para los programas venideros. Y bueno, no quería dejar de nombrarlo por el aguante ahí. Así que un saludo a esos compañeros y medio. Y bueno, quizás podemos hacer un intercambio un día. ¿Está bien? Sí, obvio, de una. Buenísimo. Bueno, entonces ya tenemos para el próximo programa, vamos a estar escuchando un poquito de ese material. Bueno, estamos llegando al final del programa. También nos tenemos que meter en el final del encuentro. Sí, no, y así como los talleres quedaban cortos para todo lo que había que contar, obviamente con el programa nos pasa lo mismo, porque fue tanto lo que vivimos el fin de semana que... No se puede comprimir en 2 horas. No, pensá que yo conté cómo fue el viaje de vuelta y... Claro. Con la caja pedían, de cambio ahí. Me pedían ya que me calle porque era como, che, listo, ¿cuánto dura la anécdota? Solo la aclarar, conté en tiempo real, más o menos. Solo aclarar que la vuelta tardó más que la ida. No. Claro, batimos solo el récord de la ida. Uno dice, bueno, ahora ya aprendieron por dónde ir, ¿no? Claro. Pero bueno. No, ese... El chofer se estaba... se está enterando en este momento. Hubo otros percances. Claro. Aunque estuvo en el viaje. ¿Quién estuvo durmiendo? No, y han seguido organizando la fiesta de la colorada. Claro, vos seguís de fiesta. Pues que no nos hemos dado cuenta ahí del atraso. ¿A qué hora hemos llegado? 11:30, 12 del mediodía más o menos llegamos. ¿Hemos llegado? Eso no sabemos. Todavía está en el bondi. Qué bárbaro. Pero no, ese chofer estaba escapando de la mujer para mí. La verdad yo no puedo decir nada porque por más que fue muy largo, ese festejo de cumpleaños que me hicieron no me lo olvido más. Valió porque fue, sí, no lo puedo describir. ¿Cómo lloraste? Impresionante la emoción. Me criticaron que no me salieron las lágrimas, pero no, yo les juro que estaba muy, muy emocionada. Realmente me sorprendieron. Hasta hay torta, no regalos hechos arriba pegamos, del micro. Al pedido de que llore, que llore, que torta. Tortas. Variedades de tortas, yeah, globos que llovían arriba globo mío. No, no, mira, saben, la verdad. ¿Regalos? Era cinematográfico todo. ¿Regalos? Gente inflando, sí, globos, regalos, en un micro. Regalos, ¿regalos producidos en el mismo micro y otros que ya venían porque había una cantidad de vino que no sé de dónde iba saliendo, pero como que llovía. Nada, no, la verdad. Ah, estos fueron a chupar, Rioja, mirá. Comentario cordobés. Estos fueron a escabiar, a mí no me jodan. Estos culiados fueron a escabiar. Este negro Acuña, este. otro nombre más, venga. Bueno. Pero bueno, sí. Agradezco nuevamente a los compañeros y compañeras que me dieron tal agasajo. Pero bueno, sí, el viaje duró mucho, hubo una complicación con la caja. ¿Otra más? ¿Otra vez? Sí, otros desvíos. La caja de cambios en un momento no quiso más. Así que no la madrugada... La cuarta no entraba, sí, sí. Acá un compañero se está enterando ahora. Pero bueno, sí. Pero, era un pasaje barato igual, ¿no? Sí, era bastante económico, pero se cumple la gran... Lo barato sale caro. Sí, se cumple, siempre así, fija. Pero bueno, llegamos, eso es lo que importa. Y que estuvimos ahí, pasamos unos días inolvidables. Así que, bueno, quedó la anécdota además. Está bien, son percances que se pueden pasar y está todo bien, ¿no? Mientras no pase nada grave, está bien. Totalmente. Estamos acá. Pero bueno, enriquece el viaje. Seguramente haya cosas que la gente que nos escuchó quiera saber y a nosotros se nos pasó a contar, así que nos pueden escribir. ¿A dónde? Nos pueden escribir por mail a contacto@radiosemilla.com.ar. Ajá. También, si hoy en día creo que resulta más fácil el Facebook. Sí. Así que le dan me gusta a nuestra página de Facebook, que es Radio Semilla, y ahí nos mandan todos los mensajes que quieran. Si no, no nos pueden escribir, si no me gusta. Me gusta. A decidir próximamente plenario, posiblemente Santa Teresita. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Queremos ya en plenaria. La vuelta que estábamos, necesitábamos playa, arena, mar, salieron, empezaron a surgir propuestas del de próximo plenario de la red. Ahora me dice que baje el volumen. Imagínate, diciembre. En diciembre es el... Bueno. Y ahí los lobitos marinos también pueden ser, ¿eh? Primero aparecieron los compañeros de Mar del Plata y dicen... Proponemos oficialmente... No, bueno, hay que decirlo, falta ahora, la confirmación. Fue bajo presión eso. Fue un poquito bajo presión. Después apareció una pileta en Florencio Varela, que es otra opción. Y obviamente también acá el compañero de Santa Teresita... reitera que esa es otra posibilidad, ¿no? Redobla la apuesta. Sí. Redobla la apuesta. Ya que estamos con esto de planear a dónde hacer, ¿nadie está tentado con venir a hacer algo acá? Al medio de la ciudad de Buenos Aires, no, tan precioso, con tantos edificios altos en que diciembre. Hay. ¿En diciembre? ¿Eh? Buenos Aires, ¿nadie no está tentado? No, para nada. No, no, no, no, qué lindo Buenos Aires, ¿no? No. Qué raro. No es muy tentador. No hay pileta, no hay pileta que nos convenza. ¿Eh? O no, Marino. Menos no, en diciembre. Calor. Pero bueno, si conseguís la pileta podemos llegar a charlarlo. Por el momento. Para todo el encuentro del RNMA, una no pelopincho. Un plenario interno. Yo tengo pelopincho ahí en casa. Taller de refrescación. Bueno, bueno, ahí va. Pelopincho van surgiendo. Che, ¿y el próximo encuentro? El próximo encuentro... ¿A definir? No, todavía no se sabe. Año 11. Surgieron algunas cosas, pero sí. No sé si se puede... Hay versiones también, más que versiones, hay presiones también. Que parece que los compas de Córdoba este año, el año que viene, mejor dicho, no se escaparían de la organización del encuentro. Pero bueno, por ahora no deja de ser una presión del pueblo, digamos. Hasta que se chupen todo el fernet. Para que devuelvan el fernet. Claro, no. Yo iba a decir que demos un poco de suspenso, pero nada, pues. Lamento. Cuente. No hay nada confirmado, claro. Pero bueno, hay alguna que otra propuesta... Y ya en los próximos meses quedará la definitiva y ahí lo informaremos oficialmente para que vayan preparando el micro de salida. Bueno, y también hacer llegar el saludo a todos aquellos, tanto participantes como organizadores, como hospedantes, no sé cómo se dice, como huéspedes, como todos los que dieron una mano ahí. ¿Cómo se dice? Anfitriones. Pues, claro. Sí, la verdad que La Rioja. La verdad, gracias inmenso porque todo. Muy buena gente. Radio Voces. Sí. Nos sentimos todos en casa. ¿No? La gente también de la universidad, alumnos que se cargaron al hombro el encuentro. La verdad que, nada. De vuelta, gracias. Ya se los volveremos a decir cuando los veamos de vuelta. Pero bueno, no podíamos dejar de decirlo hoy en el programa. Y bueno, no sé, lamentablemente bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, de hecho. Sí, hablaremos más de esto el miércoles que viene. Quedan preguntas. ¿Quedará Pablo en Buenos Aires hasta el miércoles que viene? Y habrá Flor de Semilla, lo adoptaremos. Habrá otro capítulo de Quillericocha. Y Radio Libre lo reclamará. Van a tener que quedarse con las ganas, porque hoy me vuelan a la costa. Vendrá Marino. Definitivamente. Me vuelan, sí. Marino no por voluntad propia, sino porque el trabajo me llama así con una cuerda bien. Larga, bueno, pero vas a volver. Voy a volver, sí. Si no estoy la semana que viene, estaré el próximo. ¡Vamos! ¡Qué firme, lindo! Firme, sí. Que vamos a tener que ir a visitar también. Y bueno, están invitados. Desde ya. Ustedes saben, carpita, etcétera. En el patio entran, 20 o 30. Podemos hacer una previa. Hemos tomado tu palabra, compañero. Por favor, acá las cosas no se olvidan. ¿Cómo dice el negro? No, digo que... ¿Se escucha? Podemos hacer una previa del plenario de diciembre. Un preplenario. Un preplenario como palpitando. Vos tenés una para ahí de, cachando, ¿no? Lo que es Santa Teresita y su Biblioteca Nacional. Bueno. ¿Biblioteca Nacional dijiste? No. Biblioteca. Compa, antes de irse, además de agradecer la visita y este encuentro que hemos vivido, repita, por favor, cómo podemos contactarlo, al que está escuchando, ahí así también lo sintonizan y disfrutan. Nosotros fundamos hace 3 años Radio Libre 96.3, Santa Teresita, una radio que está, bueno, ya está más decir, en contra del capitalismo, de la burguesía y de un sistema represor. Personalmente tengo que destacar que fundamos el 1 de mayo un frente antirrepresivo sobre un abuso policial institucional en la costa, que es nuevo. En apoyo a, bueno, lo que representa en la costa el jefe de calle en Santa Teresita, en varios puntos, que, bueno, no sorprende decir que estamos vigilados por manga de corruptos, ¿viste? Violadores, etcétera. Y bueno, más allá de eso, formamos este frente para que la gente y las madres tengan una organización en donde poder apoyarse y no sentir miedo, que es la palabra. No denunciarlo al policía que quiso violar a un pibe de 13 años cruzando la ruta por tener miedo. De ese es el aguante que nos encontramos en el encuentro de la red y tan diverso como importante y que aguante realmente, ¿no? Y la verdad que hay mucho por laburar y estamos activos. Y eso es el miedo que tienen nuestros enemigos, digamos. Que nos quieren borrar el mapa y no van a poder. Porque unidos somos mucho. Gracias, de una. Aguante, y ustedes están. Eso es importante. Con solo compartirlo y difundirlo, a mí me llena un montón y a mi pueblo. Estamos y nos hemos encontrado, pues, en la show. Es fuerte. Oiga, y medios de más cibernéticos, por si tendrán Facebook. Sí, bueno. Todo es. En Facebook nos encuentran como sí. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, bueno. Radio Libre Popular, bueno, alternativa y comunitaria. Perfecto. Ahí nos van a encontrar. Bueno. Así que. Entonces, los invito a darle el like. Vamos. En inglés. Le mandamos un beso. Saludete. Hablas. No lo dije porque dije, no, pará, si hacemos el miércoles que viene, no lo voy a decir en este al pedo. Pero dije, mirá si está. Blas, te amo. Sos un grosso, Blas. El guitarrista oficial del micro también. Sí, se está poniendo fenómeno, Blas. Vuelta, Nunca vi 4 horas mínimo. Tipo, tocar una guitarra criolla impresionante. ¿4? Yo creo que te estás quedando corto, no paró. Mínimo 4 horas. No. Y con lo que duró el viaje tenía que tener un repertorio, ¿no? Largo, ¿no? Oh. Pero además era una cosa que le pedías un tema y el tipo te lo sacaba. Mirá, y lo mejor de todo, que todos lo sabían. Qué impresionante fue. Sí, la unidad. Sí, así que va nuestro... Ahora vamos a usar el refrán, entonces, largo como viaje el encuentro. Sí, de una. Ahí va. Voy a empezar a usar, para cambiar uno muy feo que tenía aquí. Y lo podemos invitar a que... cierre de Flor de Semilla. Largo como un cierre. Infinito como un cierre de Flores de Claro, cómo nos gusta pasarnos de las 22. Hay cosas que no cambian. Tiene una estadística para despedirme. Y última que digo. A ver. Con esta me despido. 3 puntos suspensivos. Nada de huracán. Nada de huracán. Sin cortina. Nada de huracán. Sin cortina. No, dale, nada de huracán. No. Se lo he dicho a huracán también este fin de semana. Nada de huracán. Dale. Pinchemos se lo he dicho también. Sin nombrarlo. Dale. He batido el récord en un fin de semana de la cantidad de veces que he dicho, como he dicho, Blas, te amo, la cantidad de veces que te amo, Blas. Te amo. Me he enamorado de tantos compañeros y compañeras y medios y causas que realmente, es eso. RNMA, te amo, te amamos. Bueno, eso creo que... Era el fin. Bueno, y a vos te amamos también, boludo. Vamos hasta las 10:30. Chino, te amamos. Te amamos, Bueno, chau, ¿no? Hasta el miércoles que viene. Flores de Semilla, te amo. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar.